a venir. Igual y se te hizo un poquito tarde, pero ya tengo 15 minutos aquí y como que no está tan chido estar aquí afuera, pero supongo que te quedaste en el tráfico o algo así. Ojalá llegues pronto porque... Ahí está, así comenzamos este hostil de martes, con esta llamada llaves, teléfono y cartera, sonando en Resistencia Radio. Y bienvenidos, bienvenidos todos ustedes a este programa llamado Hostil. Este que les habla es Chaco, esperando que por allá afuera todo sea paz, armonía y un poco de calor, claro que sí. Y tengan claro sus llaves, teléfono y cartera, que últimamente ha sido un estilo de vida para todos. Se han olvidado como de muchas circunstancias. Es un poco de lo que nos habla esta canción. Así es que bienvenidos, bienvenidos a este hostil. Sean todos de alguna manera a esta sagrada misa colectiva que hacemos todos ustedes. Y bueno, tenemos buen programa, buenas canciones. Nos apoderamos de la cabina, cosa que pasa muy pocas veces. Y es que productor no está. Así es, puedo mover los controles a mi gusto. Sí, pocas veces sucede, ¿eh? Porque productor siempre pone trabas. Ojalá que nos esté escuchando allá en Tel Aviv, donde se fue. ¿Sí fue a Tel Aviv? ¿Alguien sabe dónde fue productor? ¿Por qué no vino? ¿Nadie? ¿En serio? Simplemente faltó. Hizo al martes. Ni hablar, así es esto. A ver si al ratito le podemos echar una llamada al aire. ¿Sí crees que nos contesten? No, ¿verdad? Ah, por acá está Laureano, por acá está también... ¿Cómo te llamas tú? Se me va tu nombre, soy malísimo para los nombres. No te escucho, pero bueno, ahorita te presento. Bienvenido también todos ustedes. Estamos transmitiendo desde la cabina de Resistencia Radio, parte del colectivo cultural atómico multi-indisciplinado. Y bueno, tenemos gran programa el día de hoy. Contenido suficiente para platicar. Y sobre todo vamos a estar regalando boletos, así es. Pongo aplauso, quito aplauso, pongo aplauso, quito aplauso. Y es que tenemos boletos para el Autocinema Coyote. Como cada semana, los grandes amigos del Autocinema nos mandan boletos para la cartelera de la semana. Y tenemos boletos para el día de mañana, es que vamos a estar regalándolos por acá, en las redes sociales. Ya les saben, denle like a la página de Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook, diagonal Resistencia Radio. Y también en Twitter, @ResistenciaDF, para que puedan seguirnos. Y por esas vías vamos a estar comunicados para que puedan platicar con este servidor. No hay nadie en cabina, digo, excepto por allá afuera. Pero aquí mandamos ustedes y yo. Así es que todo lo que quieran escuchar, todos los reclamos, todos los saludos, todo lo que quieran que suceda en este programa de Hostil, donde nos apoderamos de la cabina ya que productor no vino, pues vamos a poder hacerlo. Así es que comenzamos el programa. Y es que tengo, ya saben, notas interesantes y sobre todo notas amables para usted que nos escucha. Y vía la jornada, nuestra primera nota dice de la siguiente manera: prescriben delitos imputados contra subcomandante Marcos. Así es, el juez federal Juan Marcos Dávila decretó este martes la prescripción de una orden de aprehensión que enfrentaba desde 1995 el subcomandante insurgente Marcos y otros 10 miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, debido a que ha transcurrido el tiempo que establece el Código Penal Federal para la persecución de los delitos que se les imputaban. ¡Ah, caray! ¡Es imposible! Quedaron prescritos los delitos de terrorismo. ¿Qué? Sedición, portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, pues que no era un ejército de liberación nacional, entre otros, precisó el Consejo de la Judicatura Federal en una tarjeta informativa. A partir de ahora, el subcomandante Marcos podrá reaparecer públicamente ya que la PGR quedó impedida con este fallo judicial de prescripción de detenerlo. Pues ahí está. No entiendo, todavía pasa el tiempo y seguirán con esta persecución o con esta tal vez liberación del ejército y sus prácticas. Ya tiene bastante tiempo y han manejado un bajo perfil, aunque digamos que en sus comunicados y demás siempre tienen algo que decir en lucha y resistencia allá en el estado de Chiapas Y bueno, que también se convirtió en un estandarte en algún tiempo o en algún momento de esta idea generalizada de mejor dicho, en una comunión de gente que trataba de expresarse en esta manera contra un mal gobierno. Dicho eso, vamos a las primeras canciones, esperando que, bueno, no suceda nada. Únicamente desde aquí de La Resistencia seguimos apoyando al EZLN. Esto es The Wizard y suena de la siguiente manera, porque hace calorcito. Island in the Sun, sonando en Resistencia Radio. Oídos insurgentes y, claro, liberales. Regresamos, no se vayan. Con esta llamada Island in the Sun, sonando en Resistencia Radio, rola de calorcito. Y ahora vamos a escuchar a las Dumb Dumb Girls, Rainbow Eyes, sonando en Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. Ahí estuvieron las Dum Dum Girls sonando en Resistencia Radio. Y bueno, tengo por acá la nota que digamos contrasta con esta primera nota que hacíamos acerca del comandante Marcos. Y es que vía el Universal, dice la nota, congelada en Senado, iniciativa antifuero. No, si se las gastan re bien estos compadres. Dice la nota, las modificaciones constitucionales que permitirán someter a legisladores federales y a otros funcionarios de pedigrí a procesos penales, cumplirá el 28 de febrero 3 años de estar congeladas. La Cámara de Diputados aprobó dicha reforma al esquema de fuero o inmunidad en 2013. Esto sin aval a la pérdida del fuero presidencial, pero fue sometida al procedimiento de hipotermia por los senadores y sigue a la espera de llegar al Pleno del Congreso. El debate sobre la conveniencia de mantener, eliminar o modificar el esquema actual de protección a los parlamentarios ante acusaciones, procesos penales y órdenes de arresto creció al incrementarse también los señalamientos de vínculos de funcionarios y representantes populares con organizaciones o personajes criminales, como fue el caso del exdiputado federal Julio César Godoy, del PRD, acusado de tener vínculos con el crimen organizado, en particular con Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, o más reciente, el señalamiento de la chapodiputada de Sinaloa, Lucero Sánchez López del PAN, y su presunto vínculo con Joaquín El Chapo Guzmán. La situación ha propiciado una atmósfera de incertidumbre y sospecha. Entre 2004 y 2011 se presentaron al menos 8 iniciativas para modificar los artículos 61 que garantiza la inmunidad de opinión de los legisladores y en 111 constitucionales para cambiar el modelo vigente del fuero constitucional. En contraste, de acuerdo con una revisión realizada por el Universal, en 11 de 21 países elegidos se puede enjuiciar y encarcelar a legisladores infractores si son sorprendidos infraganti. Es decir, que en el momento de cometer el delito o de realizar una acción censurable. Pues ahí está. Digo, parte de lo que dice la nota. Y es que esto contrasta bastante en esta persecución a gente que realmente no tiene algún delito que perseguir, ¿no? O que se les imputa y se les castiga de manera, digamos, tan fuerte. Mientras que los verdaderos delincuentes, las verdaderas ratas que encaminan al precipicio a esta nación, están ahí adentro, en el Senado, en el Pleno. Todos esos que se creen que pueden cerrar calles, que pueden estar por encima de la autoridad, que pueden estar por encima de la sociedad, únicamente por tener un fuero constitucional, se creen omnipresentes. ¿Qué pasa con esto? Ahí es donde realmente la equidad e igualdad en la sociedad no es respetada, no existe en este plano, digamos que de esta nación llamada México. Y de esos hay muchos casos, bastantes casos. Gente que está vinculada al crimen organizado, gente que roba de las arcas de la nación, gente que solapa, ¿no?, por un curul. Otra gente en los medios de comunicación, y esto es importante, hay que decirlo, medios de comunicación que trabajan no en labor de información para el pueblo, sino que lo sumergen en mentiras, en agobios, y todo esto obviamente por estos, digamos, favores que tienen entre, digamos, que la razón política, no justificada con una razón social, obviamente, y que están dentro de estos marcos que los medios de comunicación ya conocidos, ¿no?, o masivos, solapan, disfrazan y obviamente alteran las realidades de una verdad de un México que está muy, muy desfragmentado, ¿no?, cayéndose a pedazos. Y no quiero ser así, no manches. Quizás un poco melodramático, pero es una realidad. Digo, pareciera que se escribe una telenovela muy fiel a los parámetros que maneja Televisa y TV Azteca. Qué bueno. ¿Y por qué digo esto? También echándole, es muy sabido que obviamente los fueros de estas personas intocables son un desgaste para esta nación. obviamente, no se les puede procesar, no se les puede detener, no se les puede inculpar por un delito que está más que evidente. Obviamente también se disfraza y se maquilla en los foros de esas televisoras o de esos medios de comunicación que trabajan para la política. ¿No? Hay que ser real, de verdad. Digo esto porque también dentro de esta misma nota del Universal, con fuente de Antonio Hernández López, digamos que pone una lista de los 25 periodistas corruptos pagados por el erario. Que dice, a continuación, la lista de los periodistas mejor pagados con dinero del presupuesto público. Obviamente la fuente no la podemos saber a ciencia cierta, pero la vamos a comentar por lo menos los que tienen las cantidades. Y el número uno está el señor Joaquín López Dóriga con 10.637.000 pesos pagados del presupuesto público. José Cárdenas con 2.810.000. Oscar Mario Beteta con 2.338.000. Ricardo Rocha con 2.078.000 pesos. Eduardo Ruiz Geli con 2.078.000 pesos. Carlos Loret de Mola con 2.078.000 pesos. Jorge Fernández con 1.836.000 pesos. Denise Merker con 1.818.000 pesos. Ciro Gómez Leiva con 1.707.000 pesos. Adela Micha con 1.436.000 pesos. Paola Rojas se mete a su bolsillo 1.299.000 pesos. Mientras que Ricardo Alemán se mete 6 millones de pesos, gobierno del Estado de México. Y así sigue la lista. Sigue la lista hasta los 25. Estas fuentes son documentos de la Dirección de Normatividad de Comunicación. Pueden meterse a la página para checar toda la información en www.razondeser.com. www.razondeser.com si quieren verificar la fuente. Esto no es algo nuevo. Sabemos que sucede, sabemos que acontece, sabemos que está muy presente. La boca del periodismo ha sido acallada a billetazos. ¿Sí? Así es. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos con todo ese dinero? Por lo menos una parte. Pondríamos la resistencia más fuerte, ¿no? Tendríamos espacio público mínimo. Y ya no tanto por esta plataforma que nos da mucha libertad, sí. A veces no nos da tanto reflector y no nos da tanto alcance. Pero ya es dependiendo mucho del criterio de mucha gente que nos pueda ayudar a que la, digamos que la estación se replique, no por una cuestión publicitaria, ni para ganar más likes o más followers, no, únicamente para que el mensaje y la intención de la resistencia, pues sea únicamente informar, dejando como finalidad, como siempre ha sido y como siempre será, que el criterio y la última palabra la tenga usted, querido escucha, del otro lado de sus parlantes, pues pueda decidir si vive esta realidad o seguimos sumergidos en cuentos de fantasía. Vamos a canción. Y como así sonó, esto suena de onda trópica. Se llama Suena. ¿Sí? Suena y bastante. Así es que ahí lo dejo en el aire. Regresamos, no se vayan. Esto es el hostil. Sí, somos bien hostiles. Compartir con los parceros, los tambores, todo suena en el salero. La sazón que se cocina con gata y con harina. Luego lento, niña, tranquila, ya con la pila. No corra que se viene la cumbia que se estremece. Suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena. De la música fresca, cumbia colombiana, se baila hasta que amanezca. No ponga esa cara, no te quedes ya parada. Solo goza de este ritmo que se baila de entrada. Y deja a tu pareja que lleve hasta la parada. Siente todo el ritmo distinto en el recinto. Deja la timidez y completa este pasito. Saca tu talento que llegó este momento. Donde todo se trata de sacar el sentimiento. De América Latina latiendo en este momento. Suena, suena, suena, suena, suena, suena. Suena, suena, suena.

creo que me rompí la cadera. Ahí estuvo Sonido Gallo Negro. Gran canción, ¿eh? Te pone de buenas y aparte, sí como que quieres, bueno, aquí en cabina, obviamente, dejar el asiento y empezar a zapatearle. Continuamos. Vamos a regalar, ¿sí? Vamos a regalar primer boletote o primeros boletos para el Autocinema Coyote. Denme un segundo, es que no vino productor, entonces tengo que programarme yo. Primer boleto para el Autocinema Coyote. Muy bien. De hecho, dos boletos, de hecho. Y es que tenemos función para el día de mañana. Pueden estar en sus dos sedes, ya sea Polanco e Insurgentes. Y en la sucursal Polanco vamos a tener a la función de Amelie. Esto va a ser a las 9 de la noche el día de mañana. Tengo cuatro boletotes para que puedan entrar cuatro coches de este estilo de auto sardina, donde todos los que quepan dentro pasan. Hay áreas comunes, hay áreas libres, al aire libre, mejor dicho, donde pueden tomar asiento, llévense una cobijita porque de repente hace frío, que con este calor no sé en la noche. Pero bueno, el día de mañana, Amelie en la sucursal Polanco, y para la sucursal Insurgentes vamos a tener la película o la proyección de Love Pie, La Vida de Pi. Gran película, gran película. Esto va a ser a las 9 de la noche, esto en la sucursal de Insurgentes. También tenemos cuatro boletotes. Y bueno, ¿cómo se los van a poder llevar? Denle like a la página de Resistencia Radio, mejor dicho, al fanpage de Facebook. Ya lo saben, todo el protocolo de Facebook, / Resistencia Radio. Y mándanos un mensaje con sus datos, con eso es más que suficiente. Ya sea por Facebook o en Twitter. En Twitter estamos como @resistenciadf. Antes éramos DF, ahora somos CDMX. Yo creo que no sé si lo vamos a cambiar, posiblemente. Pero bueno, mientras tanto, denle follow y like a nuestras redes sociales. También pueden mandarme saludos, pueden mandarme muy lejos de aquí si quieren también. Y bueno, si no, quieren boletos, ahí están los boletos para las funciones del día de mañana en Autocinema Coyote, ya sean Polanco o Insurgentes. También déjenme alcanzar el teléfono ya. Pueden llamarme en este momento, en este exacto momento, porque voy a colgar el teléfono. Ahí está. 7096-0691, 7096-0691. Y se van a poder llevar boletote únicamente pidiéndomelo aquí en cabina. Mandando un saludo, ¿no? Con eso es más que suficiente. Boletos para el Autocinema Coyote. Y también, aprovechando, quiero invitarlos porque próximamente el Colectivo Cultural Atómico, multiindisciplinado, va a tener su primer bazar cultural. Esto va a ser el día 19 y 20 de marzo, ahí en Avenida del Imán, número 16, Colonia Ajusco, Coyoacán. ¿Qué va a haber? Va a haber venta de productos artesanales, artísticos y orgánicos, regalos alternativos, alimentos, bebidas, sorpresas y música en vivo. Así es que va a estar bastante, bastante bueno. El Colectivo Cultural Atómico, donde también se aloja la Resistencia, pues es un colectivo que se está construyendo a base también de muchos emprendedores culturales. Y haciendo gestión tenemos nuestro primer bazar, el Bazar Cultural del Colectivo Cultural Atómico Multidisciplinado, el día 19 y 20 de marzo. Va a haber expositores de marcas 100% mexicanas, productos orgánicos, artísticos, vamos a tener música en vivo de alguna banda. Yo creo que por ahí va a estar Chaco Pinches Discos, ¿no? Poniendo un poco de música. Y bueno, si quieren saber más, manden un correo a colectivoculturalatomico@gmail.com, colectivoculturalatomico@gmail.com. Si quieren agregarse a este colectivo, si quieren participar con nosotros, si quieren ser, digamos, los expositores o vendedores de sus productos, también por esa vía los podemos contactar. Así es que ahí está, Colectivo Cultural Atómico, Bazar Cultural, primer Bazar Cultural, 19 y 20 de marzo, antes de la Semana Santa. Avenida de Limán, número 16, Colonia Ajusco, Coyoacán. Vengan y conózcanos. De verdad va a estar bastante, bastante bueno. Ya dije mucho. Ya aventé mucho spot, ¿no? ¿Otro más? Ya lo saben, 19 y 20 de marzo. A 5 minutos de Metro CEU. Pueden venir a comprar productos orgánicos, artesanales, artísticos, bebidas, regalos, música en vivo. Pues va a estar muy, muy agradable, muy, muy bonito. Pues ahí está. También denle, sin olvidarlo, like al Facebook del colectivo.

antes Ricardo y Felipe, ahora son Manny y Burrón. Tan solo un par de carnales que hacen la congregación. Con sus ayeres en las rimas y en los beats perseveraron. Baguillis y paliacates por ingenio los cambiaron. Una gran dosis de verdad pasada, tragos de cerveza les fue transformando. Abrir los ojos y entender que nuestra voz es la herramienta más letal. Entre los pensadores libres de este lado del planeta les iba guiando. Y allá en el templo del hip hop la fueron entrenando. Hubo promesas y contratos de cabrones que mentían para robarnos el talento. También traición y menosprecio por mirar que ibas creciendo a tu manera por algunos de los nuestros. Su ninguneo demostraba el gran temor que les causaba el incremento en el talento de estos dos carnales. Uno que le apostaba al soul y otro que tiene por costumbre soltar en sus rimas unos skills letales. Sin tener la gran imagen entregamos el talento. No somos la vieja escuela, pero te damos cimientos. Antes que aprendas España y de rappers te elegir. Que maduren tus rimas, que maduren tus beats, que madure tu mente para poder ser MC. Ajá. Yeah. ¿Quieres hablar de pioneros? Oh, yeah. De pioneros, oh, yeah. De pioneros. Oh, yeah. En esto de ser sí, ajá. No, no fuimos los primeros, oh, yeah. Los primeros, oh, yeah. Los primeros. Oh, yeah. Pero estuvimos ahí, sí. ¿Quieres hablar de pioneros? Oh, yeah. Está el MC Burrón con esta llamada Una de Pioneros sonando en Resistencia Radio. Buena rola, muy buena rola. Y tengo por acá nota, vía La Jornada, dice y esto es únicamente un testigo más de que las circunstancias en esta capital, renombrada CDMX, pues existen muchas maneras de ganarse la vida, ya que no hay mucho trabajo o hay muchas oportunidades. Y es real, es real. Dice, calcula Monreal 68 mil ambulantes en la Cuauhtémoc. Así es, tras señalar que la cifra oficial de comerciantes ambulantes en la delegación Cuauhtémoc podría estar rebasada en casi 40 mil personas debido a la corrupción de líderes coludidos con funcionarios, el jefe delegacional de la demarcación, Ricardo Monreal, pidió a los legisladores locales apoyar el programa que conjuntamente con el gobierno de la Ciudad de México lanzarán en abril para reordenar el comercio en la vía pública ante la presión de organizaciones como la de Diana Barrios para ocupar las plazas del Monumento a la Revolución, así como diversas zonas de las colonias Condesa y Roma, entre otras. Nosotros estimamos que hay alrededor de 68 mil comerciantes ambulantes, pero el censo formal que tiene el GDF solo aparece con 20 y tantos mil. No aparecen registrados los 68 mil y esta cifra negra es la que fácilmente corrompible porque les cobran los líderes. Y eso es neta, cobrar una super lana por ocupar un tablón en una zona que se apoderaron. Y obviamente la pelean a capa y espada, a mordidas y balazos, Eso también habría que hacer una investigación dentro de los orígenes de toda esta corrupción que hay dentro de los líderes sindicales o los líderes de las personas que trabajan como de manera informal o como ambulantes, ¿no? No dudo que incluso hasta coludidos con funcionarios corruptos, los espacios y los puestos todos los días, dijo a los legisladores durante su comparecencia ante la Comisión de Administración Pública Local. El comercio en la vía pública es un tema que estoy platicando con el jefe de gobierno para hacer un plan de reordenamiento y creo que lo vamos a lanzar el 4 de abril. Estamos dando el paso para que junto con el gobierno local lancemos un programa de reordenamiento del comercio ambulante, porque no nos vamos a convertir en Torquemada, en persecutores de grupos de familias que trabajan por necesidad, pero sí vamos a reordenar y no vamos a permitir que siga la corrupción haciendo de las suyas, afirmó. Indicó que dialogará con todas las organizaciones de comerciantes, pero no vamos a aceptar de nadie ninguna presión, ningún chantaje, de quien sea ni de cómo sea. Entonces estoy en un proceso de dificultad porque la presión de los comerciantes es establecerse en puntos donde no sería posible. La Hipódromo Condesa, la Condesa, la Roma, la Tabacalera, Santa María de la Ribera, la San Rafael. Y esto finalizó apuntando. Pues ahí está. Dice que cada ambulante tiene que donar 100 pesos diarios, échenle cuentas. Pues, digamos que en un mercado, tianguis y demás, no establecido de manera correcta y organizada, siempre, siempre la manera de que llega la corrupción de ahí, obviamente, son por estas personas que hacen, digamos, echan mano de la necesidad del vendedor o del comerciante, pero todos también apadrinados por estos personajes que están mucho más arriba que ellos. Tampoco nos hagamos güeyes, ¿no? Estos jefes delegacionales, estos jefes de manzana, estos jefes de esta CDMX, ¿no? Que se han convertido no, ni siquiera en, digamos que en buenos gobernantes, se han apoderado de la ya de extinta o extinto Distrito Federal, ahora llamado CDMX. También, o sea, ¿cuál me chupo, cara? ¿Cuál me chupo, no? O sea, no es una cuestión únicamente que la corrupción llegara y se implantara solita, no, vino desde arriba pidiendo, exigiendo su mochada, su parte del trato por dejar que estos líderes ocuparan espacios públicos sin un permiso debido, ¿no? Se apropiaran. Entonces vamos a ser un poco coherentes con esto que estamos hablando. La limpieza no viene desde abajo, no permitiendo que las familias o los comerciantes, que es su única fuente de trabajo y también de generar recurso, se les trabe el camino. La limpieza tiene que venir desde arriba, desde la casa, allá arriba donde están los curules pidiendo dinero y metiéndose más dinero. Ahí es donde debe estar realmente la limpieza, para que un reordenamiento del que se hablaba como aquí exista de manera correcta y no de manera tajante, y no de manera en estas exigencias de pedir más mochadas, que luego se presta, y se presta bastante. Seguramente ahí en el colectivo nos vamos a enfrentar también con algunas de estas incidencias. Afortunadamente, estamos en un lugar totalmente establecido, ¿no? En lugar, no es público, bueno, va a ser público, pero digamos que es privado, con objetos y también, digamos, de alguna manera, productos de manufactura mexicana, en apoyo también, obviamente, a que existan más espacios culturales y de venta cultural local. ¿A qué me refiero local? Aquí, que sean productos hechos aquí en México. Así es que échenle un ojo al colectivo, de verdad va a estar bastante bueno. Y bueno, mientras en esta nota, se permite el beneficio de la duda pensando en que sí puede haber un reordenamiento justo, aunque la verdad, siendo un poco escépticos, eso no va a pasar hasta que la limpieza correcta se haga allá arriba, ¿sí? Ahí donde están todas estas alimañas que desemboca la verdadera corrupción. Pues ahí está. Y por otro lado, viendo las necesidades de unos, y esto en la cuestión monetaria y de venta, la necesidad de otros, por cuestión de vanidades, dice del portal fotogramas.es, el contenido de la controvertida bolsa de regalos de los Óscares, se avecina el Óscar. Y dice, como cada año, todos los nominados reciben una bolsa de regalos que en esta edición está valorada en unos 210 mil euros. Incluye, entre otras cosas, varios tratamientos de cirugía estética, un vibrador, exclusivas toallitas para limpiar el trasero y unas M&Ms personalizadas. Así es, según informa la edición americana de Harper's Bazaar, la bolsa de regalos no oficial de los Oscar ha aumentado este año su valor en un 40% e incluye cosas tan extravagantes como los tratamientos de cirugía, juguetes sexuales y viajes a Israel. Una empresa de marketing de Los Ángeles es la encargada de realizar estas bolsas para todos los nominados, llamadas Todo el Mundo Gana. Es tu premio de consolación, ¿no? Con tu consolador incluido. Una iniciativa que realizan al margen de la academia y por lo que está Esta ha emprendido acciones legales con el fin de que su nombre se desvincule de esta bolsa, ya que no solo utiliza sus premios como reclamo, sino que además ofrece regalos que van en contra de la imagen de la academia, tales como juguetes sexuales, tratamientos de cirugía, alcohol y otras curiosidades. Y aquí está desmenuzada la llamada bolsa Todo el Mundo Gana. En esa bolsa, miren, chéquense, incluye vaporizador Haze Dual de 226 euros, M&M's personalizadas de 271 euros, una donación de comida hecha en el nombre del nominado para un refugio de animales a su elección de 6.695 euros, suministro de por vida de crema nutritiva Pure Air Tea y de barra limpiadora Pure Air Tea de 28.205 euros. Un vale de alquiler anual de Audi de Silvercar de 40.680 euros. Un viaje a Israel de 10 días, todo pagado con un valor de 49.720 euros. Servicios de video tributo de 113 euros. Set de regalo de Kaolin Ultimate Parkour de 121 euros. Serum Gel Insane Luminosity y estimulante de pelo y folículos de 175 euros. Un viaje privado de 15 días de trekking por Japón de 49.000 euros. 10 sesiones de entrenamiento personal con Alexis Seletsky de 814 euros. Cheque de regalo de Beldini de 271 euros. Protector labial de 5.4 euros. Chocolatinas Drunken Fig Cake Bites de 32 euros. Parches antitranspirantes Dandy Patch de 19 euros. Cesta de regalos de Lovery de 1.800 euros. Pendientes de Drusy de 23 euros. Fit Club TV Ultimate Fitness Package de 5.650 euros. Quitapelusas Glenner On The Go de 11 euros. 3 días en el Golden Door Resort y Spa en San Marcos, California de 4.339 euros. 3 noches en el Gran Hotel Excelsior Vittoria de Sorrento en Italia de 4.520 euros. 3 noches en el Gran Hotel Tremeso en el Lago Como de Italia de 4.520 euros. Vino Greenhill Blanc de Blancs de 35 euros. Caramelos e Indroxicot de 18 euros. 3 sesiones de fitness con Jai Cardiello. Esas no me la pierdo. De 1266. ¿Qué hacen, caros? ¿Te dejan el cuerpo tonificado totalmente? No sé, Toallitas de baño Joseph Toiletries de 249 euros. Collar Sterling de 135 euros. Memo Bottles de 43 euros. El Silencio Mezcal de 68 euros. Barra de proteínas Misión 1 de 5.4 euros. Excitador para ellas Newell Fiera de 226 euros. Newell Fiera, ahorita lo voy a poner, a ver si lo encuentro seguro lo encuentro en internet y a ver si los pongo en el Twitter. Protector de pantalla de móvil Phantom Glass de 55 euros. Pure Inspiration Organic Protein de 18 euros. Productos culinarios Rouge Maple de 90 euros. Set de pinceles de maquillaje Sedon Lance de 100 euros. Vodka Signature de 63 euros. Platos Slim War de 27 euros. Sistemas de spa en casa Stemist de 4.575 euros. Revestimientos Sundial Podwork de 452 euros. Secadores y planchas de pelo de 226 euros. Lifting de pecho Vampire de 1.728 euros. Cartera de 113 euros. Y cirugía plástica en 740 Park de 5.000 euros. Pues ahí está, fue larga la lista, pero con eso te das cuenta que el ego y la vanidad no solamente van acompañada de una estatuilla, ¿no? También tiene mucho que ver todo lo que se genera alrededor de esa estatuilla. Como por ejemplo, esta digamos será la bolsa de Lástima Margarito Perdiz, pero bueno, te damos este premio de consolación. Ya quien gana, pues obviamente suma en contratos, suben sus números, ¿no? Puede cobrar mucho más. Entonces, digamos que el Oscar como tal, siempre ha sido, digamos que una premiación muy desigual o con esta, digamos, percepción de las películas o del cine, de repente muy irreal. Muy irreal. Ya veremos qué pasa en este Oscar, cuando también tiene, digamos que tentativas de ser, de alguna manera, ¿cómo era? De alguna manera atacado, digamos de esa manera, atacado por este otro círculo que también se demuestra a favor de que las películas no sean siempre, o las películas ganadoras no sean siempre de blancos, sino también de personas de color. Así es que veremos, va a estar bastante interesante, le pone más emoción a este Oscar. Y bueno, esperando que Iñárritu vuelva a repetir la historia y se lleve Oscar. Y obviamente todo esto que va a ganar. Vamos a canción, después de ver cómo la vanidad sobrepasa las realidades que vivimos, por ejemplo, aquí en México. Esto es de Bjork. Se llama Big Time Sensuality, sonando en Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan, ya casi nos vamos. está Björk con esta llamada Big Time Sensuality sonando en Resistencia Radio. Y ahora, más o menos con la misma línea, esto es de Felix Da Has Cat y se llama Silver Screen. Ya casi nos vamos. Regresamos para cerrar el programa y despedirnos prácticamente. Nicotine from a silver screen. Speed seduction in a magazine. Endless pleasure in limousine. In the back shakes a tambourine. Nicotine from a silver screen. Speed seduction in a magazine. Endless pleasure in limousine. In the back shakes a tambourine. Nicotine from a silver screen. Shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Speed seduction in a magazine, endless pleasure in limousine. In the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Seduction in a magazine, endless pleasure in limousine. In the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Speed seduction in a magazine, endless pleasure in limousine. In the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Ahí estuvo Felix Da Has Cat, esa llamada Silver Screen. Y prácticamente con esta canción nos vamos a despedir. Lamentablemente tenemos que irnos. Yo les agradezco bastante, bastante haber escuchado este programa llamado Hostil. Hostil de martes, hostil con calorcito aquí en la cabina de Resistencia Radio. Y bueno, invitándolos de nueva cuenta a que nos puedan regalar un like o un follow en nuestras diferentes redes sociales, las cuales son las vías de comunicación directamente a esta estación de radio. Ya lo saben, todo el protocolo de Facebook, diagonal Resistencia Radio. Y también tenemos el Twitter. Twitter es @resistenciadf, @resistenciadf, para que puedan replicarlo. Ustedes nos ayudarían bastante comentándole a sus amigos, compañeros, familiares y demás, que la Resistencia, que esta página, que este medio de comunicación alternativo por internet, el www.resistenciaradio.com, funciona y que está llevando contenidos diferentes o tratando de llevar una idea diferente, únicamente apoyada con su criterio, con sus propios reglamentos, sus propios parámetros y sobre todo con libertad de poder hablar, de poder expresarnos. Pues ahí está, después de estas bonitas palabras donde la cabina de Resistencia nos apoderamos de ella ya que Productor no vino, el día de hoy. Saludos a Productor donde quiera que esté. Pues yo los espero el próximo jueves, jueves de Hostil. Y también quiero invitarlos antes de que se me vaya. Próximamente viene nueva programación aquí en Resistencia Radio. El rastreo de voces continúa. Métanse en la página de Resistencia Radio y también en las diferentes redes sociales para poder aplicar y ser un locutor aquí en esta estación de radio y sean parte de la programación de la Resistencia. El día de hoy se estrena programa llamado Butaca 7, programa especializado de cine con el buen Marco, y él va a estar los martes y jueves de 7 a 8 y sábados de 3 a 5. Butaca 7, el programa especializado de Resistencia Radio para cine. Seguramente va a tener más boletos al ratito para el Autocinema Coyote. Y los lunes le damos también la bienvenida a David con su programa Los Nuevos Viejos. Canciones que posiblemente cumplen más de 10 años ya sonando. Y ya, son los nuevos viejos. Él va a estar los lunes de 6 a 7. Para que puedan escucharlo. Recuerden darle like a la página. Recuerden darle like al fanpage, al Twitter. Y bueno, nos escuchamos el próximo jueves, si algo extraño no sucede. Por acá estaremos. Y de nueva cuenta les quiero recordar, denle like también al Colectivo Cultural Atómico, para que puedan visitarnos y puedan estar comprando alguna de las actividades, o estar en alguna de las actividades que vamos a tener en el próximo bazar del 19 y 20 de marzo. Así es que apuntarlo en sus agenditas. Yo fui Chaco, esperando que este programa haya sido de su agrado. Paz, lucha y resistencia para todos. Me voy con una gran canción para este martes de calorcito. Ellos son los Screaming Hendley Torsos. Canción que pongo en demasía. Y es que me gusta bastante. Esperemos que a ustedes también. Que les sea leve, banda. Nos escuchamos el próximo jueves. Chao. Shit.